8 millones de personas las que estos días han pasado por la Basílica de Guadalupe. Bueno, le hablaremos de ello. Miss, muy buenos días en nombre de ella, en nombre de todos los que hacen posible y todas las que hacen posible la emisión. Gracias. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. De este miércoles guadalupano, 12 de diciembre. La Cámara de Diputados aprobó la ley que crea la Fiscalía General. Con ello llega el fin de la PGR y da pie a un fiscal general. En el consumo de los boletos del avión y en el propio TUA. Bueno, hay que ver qué es lo que sucede en este lío en que estamos metidos con el tema del no al nuevo aeropuerto. La Comisión Nacional de Hidrocarburos anunció la cancelación de dos rondas de contratos para exploración y explotación de hidrocarburos en febrero próximo. Ahí comienzo de las 7:30, Fluvio Ruiz, aquí estará con nosotros, hablaremos de este tema. Más de 10 millones de personas han llegado hasta el momento al atrio de la Basílica de Guadalupe. Yo le dije 8, así aquí hay otra versión. 10, he estado viendo diferentes versiones y creo que para no errarle, entre 8 y 10, ¿no? Millones de personas. ¿Qué es lo que hacen? Pues van a celebrar ni más ni menos que el Día de la Virgen de Guadalupe. Se cantaron las mañanitas hace un rato. Está la gente, pues se suma mucha gente que va a la Guadalupana y como todos los años, auténticamente una cantidad de gente inimaginable, que habrá que ver. Yo creo que muchos habrán ido a rezar por motivos del nuevo gobierno, por motivos de su vida, por motivos de qué quieren, pues de todo cabe, ¿no? Bueno, ya le informábamos ayer que en Querétaro, durante la celebración de la Virgen de Guadalupe, hubo una explosión por el estallido de pirotecnia. 8 personas murieron y al menos 50 han resultado heridas. Fue verdaderamente una tragedia en una zona que no necesariamente distingue por la producción de los explosivos. Más bien es la festividad. Algunos hablan de un accidente, pero es evidente que, como diría, perdón, mi abuelita, los accidentes no vienen solos. El presidente Donald Trump discutió con senadores, ahora sí que discutió, discutió en serio con senadores el tema de la seguridad fronteriza. Amenazó con cerrar las operaciones del gobierno federal antes de Navidad si el Capitolio no aprueba los recursos para la construcción del muro. Entre la señora Pelosi y el señor Trump, muchas fotografías muestran la vehemencia de la discusión. Bueno, y arrancó la final del torneo Apertura de la Liga MX. Con este gol, el América, qué buen gol, por cierto, el América iba ganando 1-0. Parecía que todo era reír y cantar. Con este segundo gol, faltando que como 20 minutos, el partido se puso totalmente a favor del América. Pero ahí viene el equipo de los Tigres con un autogol, bueno, con una jugada, un error ahí en la mera portería, ni hablar, y cayó el gol. Pero vea usted este error que cometió la defensa del América. La verdad que pobre, mire, vea nomás. ¡Pum! Y con eso empató Tigres a 2, evidentemente en un resultado que les benefició. Lo mejor de ayer fue que realmente el fútbol femenil crece que crece y que la entrada en el Estadio Azteca fue buenísima, a tal grado que fueron todos los jugadores del primer equipo del América, que eso está muy bien, así se solidarizan con sus compañeras. Bueno, el partido de vuelta se juega el próximo sábado a las 7 horas, a las 19 horas, en el Estadio Universitario de Nuevo León. Y bueno, sigue la Copa de Campeones. Lo mejor de ayer fue que aunque ya estaba eliminado su equipo el PSV, ni más ni menos que el Chucky Lozano metió un muy buen gol. Empataron 1-1 allí en San Siro con el Milán, con el Inter, y el Barcelona empató a 1. Once Noticias, prestigio informativo. Le agradecemos en nombre de todas y todos de nuevo que hacen posible esta emisión, que nos acompañe en este día guadalupano, 6:08 en la hora del centro. Y saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Bueno, y es Día de las Guadalupes, de nuestra Guadalupe Contreras. Saludos a Guadalupe, que está cumpliendo un onomástico. Un santo más, porque en sentido estricto, años de no ser que haya nacido y yo no esté enterado, ¿eh? Pero bueno, iniciamos entonces, antes de ello, Miss, aquí estamos de nuevo todos, iniciamos con estas imágenes. Es una toma aérea de la llegada de los peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Más de 10 millones de feligreses han pisado el templo guadalupano para los festejos del 12 de diciembre. ¿Qué quiere decir? 4 millones más de lo estimado. Habrá que preguntarse por qué más gente fue a la Basílica. Ve usted las escenas. Para los que nos siguen en radio, les cuento, es una toma nocturna desde un helicóptero y se alcanza a ver los auténticamente, como luego se dice, los ríos de gente. Toda la plaza enfrente de lo que era la Basílica y la nueva Basílica, totalmente lleno, y las calles de alrededor, pues se va, ¿no? Sobre todo Calzada de los Misterios, pues por ahí se va poco a poco, ¿no? Llenando y yendo la gente, esperando su turno para entrar a la Basílica. Ya saben que es circular, ven a la Virgen, pum, dan la vuelta y salen por otra puerta, o a los que se pueden quedar, se quedan, en fin, ¿no? Bueno, tan solo en el atrio se alcanzó la cifra de más de 2 millones de devotos, de fieles. Miles de ellos pernoctaron en la explanada bajo lonas improvisadas y cobijas. Algunos van a pie, incluso de rodillas, otros en bicicleta, otros más en automóviles y otros más en vistosos trailers, que a lo mejor usted los ha visto, adornados con imágenes de la llamada Morenita. Ahí tenemos uno de los automóviles que está con flores y con todo arreglado, una pick-up, una troca, como luego dicen en el norte. Y bueno, muchos van vestidos con pants o con camisetas para no perderse comunes. Y ahí van todos, ¿no? Y está, por supuesto, la Cruz Roja en primerísima fila para cualquiera que necesite ayuda. Bueno, llevan hasta capillas, reproducciones a escala de la Virgen, a escala de la Basílica. Pero aquí el objetivo es uno solo, es estar, cantar las mañanitas a la Virgen, cuya aparición, reza la historia, data de 1531, según los relatos católicos. Más adelante le vamos a tener toda la información, allá está Canal 11, completa desde la Villa de Guadalupe, ubicada al norte de la ciudad, en la alcaldía, aquí, ya sabe qué hora nos llamamos alcaldías en la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Amadero. Pero de que estaba lleno, de que fue muchísima gente, y ahí estaban absolutamente todos, así le diría, absolutamente todos y todas quienes año con año van, pero ahora con algo que llama la atención. Se calcula, pensemos, reflexionemos, ¿por qué supone usted que este año haya ido más gente a la Basílica que el año pasado? Porque pues en términos de densidad de población más o menos somos los mismos. O sea, el año pasado la cifra se calculó en 6 y ahora se está hablando de 10 millones. ¿Por qué 4 millones más de personas? Buena pregunta para todos nosotros. ¿A qué se deberá? Es la fe, pero también es, como luego hemos platicado con algunos, pues que son avezados en estos temas, pues que están queriendo pedirle a la guadalupana por algo que tenga que ver con su vida, con su economía, con situaciones personales, pedir por alguien, todo esto junto, ¿no? Bueno, ahí estamos, en pleno día guadalupano, a todo lo que da. Bueno, vamos a nuestra otra terca realidad. Después de un acalorado debate, la Cámara de Diputados aprobó la ley mediante la cual se crea la Fiscalía General de la República. Mire, muchas críticas que se hicieron en contra de la creación de la Fiscalía General de la República hablaban de un fiscal carnal. ¿Por qué razón? Porque quien lo estaría finalmente designando es el propio presidente, ¿no? O sea, se hace todo un juego, pero es el propio presidente. Entonces aquí ya no le llaman fiscal carnal, ahora le llaman fiscal compadre, porque al final caeríamos en lo mismo de lo cual se estuvo criticando a la gestión de Peña Nieto. Ojo con esto, es un asunto que no puede ser soslayado y no puede pasar tan fácilmente a segundo plano. Veamos qué pasó y ahora sí que normen su criterio. La Cámara de Diputados aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que marca el fin de la PGR y da pie a un fiscal general. Ernesto Palacios, diputado de Morena, señaló que con esta ley se crea la Fiscalía General de la República, que será un órgano público autónomo con personalidad jurídica, patrimonio propio y contará con 4 fiscalías especializadas en delitos electorales, corrupción, asuntos internos y derechos humanos, que dará protección especial a las mujeres. Fiscalías de protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, de trata de personas, de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, de migrantes, de investigación de tortura. También se dijo que con la llegada del fiscal general, la justicia se dará a todos y sin favoritismos, aunque en la discusión, la oposición alertó sobre un fiscal a modo. Resulta importante decirlo, tal y como se está aprobando esta ley orgánica, lo que vamos a tener es un fiscal carnal, un fiscal a modo. Legisladores del PRI y PAN dijeron estar de acuerdo con la aprobación, pero que sí se combatan los delitos. El PRI no será impedimento para que se nombre a un fiscal que en teoría logre bajar los índices de violencia e impunidad, que como creo ya ha quedado demostrado, compañeras y compañeros, no bastan los buenos deseos ni las buenas intenciones. Para el nombramiento del fiscal, se estableció que el Senado podrá presentar 10 candidatos y de esos, el Ejecutivo elegirá a 3 que serán votados por la Cámara Alta. El fiscal general podrá ser removido por el mandatario por violaciones graves a los derechos humanos y a la Constitución y durará en el cargo 9 años sin derecho a reelección. Con información de Gerardo Martínez Fernández, 11 Noticias. La Coparmex lamentó que el Poder Legislativo Federal haya aprobado una ley orgánica de la Fiscalía General de la República carente, dijo, de los lineamientos necesarios para garantizar el surgimiento de una institución autónoma y eficaz a la altura del reto de combatir la impunidad que impera en el país. Señaló que aunque la legislación aprobada establece que el titular podrá designar a los nuevos fiscales en delitos electorales, combate a la corrupción, derechos humanos y asuntos internos, esto sirve de poco, pues se mantiene la dependencia directa del fiscal general al Ejecutivo Federal. Bueno, y le cuento que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Jorge María Pardo Rebolledo llamó a los integrantes del Poder Judicial a no caer en provocaciones, por injustificadas que sean las agresiones o críticas en contra de ellos. La mejor defensa de los jueces es la prudencia y la dignificación de la tarea que tenemos encomendada. Y en la reserva y discreción que imperan en nuestros actos, es necesario evitar caer en cualquier provocación derivada de la agresión y de la crítica, por más injustificada que ésta sea. En la ceremonia en la que el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, tomó la protesta a 30 magistrados de circuito y un juez de distrito, Pardo Rebolledo exhortó a los juzgadores a no esperar más protección que la de la Constitución. Los jueces mexicanos en todo momento debemos hacer honor a nuestro juramento y bajo ninguna circunstancia entrar a la arena de la batalla política en defensa de algún fallo, pues nuestro deber es no esperar otra protección que la otorgada por la Constitución. Ningún poder, dijo, se encuentra por encima del otro. Y el equilibrio entre los tres poderes descansa en el absoluto respeto mutuo de sus respectivas competencias y facultades. Los coordinadores parlamentarios del PRI y del PRD reconocieron que los órganos de gobierno del Senado sí tienen la facultad de presentar recursos jurídicos ante otras instancias de manera institucional. No obstante, denunciaron que faltó consenso en el recurso de reclamación que presentó la dirección jurídica de la Cámara Alta contra la suspensión que otorgó el ministro Alberto Pérez Dayán a la Ley Federal de Remuneraciones. Creo que debió de haber llevado a una discusión, a un acuerdo, incluso hasta una votación, aún estando en sus atribuciones, porque si hubo un grupo importante de senadoras y senadores que metieron la acción de inconstitucionalidad, pues quiere decir que no todos estamos de acuerdo. Sabemos y reconocemos que hay órganos de gobierno y que esos órganos de gobierno tienen alguna representación. Sin embargo, bueno, pues a la pregunta concreta no fuimos consultados como grupo parlamentario. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que el Senado interpuso este recurso, pues ahora sí que por derecho. Acudimos al recurso de reclamación porque nos asiste la razón jurídica. Todo está de acuerdo al Estado de Derecho y ahora tendrán que reunirse en el Pleno de la Corte para definir por qué la suspensión fue mal dada. No solo no está permitida, está prohibida expresamente en la ley. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Álvaro Augusto Pérez, llamó a desechar todo tipo de presiones y amenazas contra la independencia y autonomía del Poder Judicial. La independencia judicial es el baluarte de nuestra función y requisito insoslayable de una sana administración de justicia. Tiene un doble elemento, exterior e interior. El primero tiene un propósito, evitar las presiones que factores externos pudieran ejercer, sean de orden político, mediático, económico, familiar y otros. Al rendir su segundo y último informe de labores, pidió continuar el fortalecimiento con el fortalecimiento de la independencia de los juzgadores. La independencia judicial está garantizada por disposiciones constitucionales. Es nuestra responsabilidad fortalecerla y preservarla. El juzgador debe quedar liberado de la influencia que pudieran ejercer otros poderes públicos o particulares. Bueno, este tema, usted y yo lo sabemos, está rudo, está bravo, está confrontando poderes. Ayer Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina volvió a arremeter en contra de los jueces, ni dijo de tal cual, dice, hay ministros que ni Trump, que solamente Trump gana más que ellos, cosas de esta naturaleza. Entonces, de cualquier manera, este es un tema que no para. Esta semana se va a presentar el último informe de Luis María Aguilar, en el cual va a ir el Ejecutivo y veremos qué pasa. No es un lugar en donde el Ejecutivo pueda participar. La ceremonia como tal no lo permite, pero él tiene que ser una especie de testigo de honor, si se me permite. Habrá que ver a la salida, ahora sí que a la salida habrá que ver qué pasa o qué dice el Ejecutivo después de estar en el informe, en donde va a ser muy difícil que Luis María Aguilar no haga referencias al estado actual de las cosas, en donde es evidente que en este tema, remuneraciones, están confrontados el judicial y el Ejecutivo. Bueno, vamos a otros temas. La Secretaría de Hacienda elevó la oferta de recompra de bonos internacionales del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Esto ante el rechazo de los propietarios de los títulos bursátiles a la propuesta inicial. La nueva propuesta es de $1,000 por cada $1,000 que hayan pagado por ellos, lo que representa $100 más de lo que ofrecieron la semana pasada. Lo cierto está en que, pues la verdad, uno se pregunta acá adentro, ¿y eso quién lo va a pagar? Vamos a ver, ¿no? Porque estamos ahí metiéndonos en una bronca que puede ser mayor internamente con tal de poder, pues, cumplir los compromisos ante la negativa de crear el nuevo aeropuerto por parte del gobierno en una consulta que, bueno, ya hemos hablado mucho de ella. Le cuento que la Comisión Nacional de Hidrocarburos canceló dos licitaciones petroleras de la Ronda 3, eran para febrero. La Comisión Nacional de Hidrocarburos anunció la cancelación de dos rondas de contratos para exploración y explotación de hidrocarburos programadas para febrero próximo. Queda sin efecto los dos procesos licitaciones que llevaba a cabo la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es decir, las dos licitaciones, la 3.2 y la 3.3. que traíamos el proceso hasta este momento. Martín Álvarez Magaña, titular de la unidad jurídica de la CNH, explicó que la Secretaría de Energía envió un oficio el 7 de diciembre en donde pidió revisar las áreas contractuales de las licitaciones. Solicito la modificación del calendario correspondiente a las bases de licitación con la finalidad de revisar los alcances del proceso de licitación referida, así como evaluar los resultados y los avances de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos vigentes. Las rondas estaban originalmente programadas para el 27 de septiembre, pero fueron pospuestas para el 14 de febrero. El Consejo también acordó la postergación de las subastas para buscar socios a Pemex, mismas que se realizarán en principio el 9 de octubre. Buscarle un socio a Petróleos Mexicanos, creo que es una buena noticia mantener una de las herramientas fundamentales que la reforma energética le dio a Petróleos Mexicanos, que es justamente asociarse con terceros para que estos terceros puedan también arriesgar su capital en estas actividades de exploración y de extracción, pues que todos sabemos son de altísimo riesgo financiero. 11 Noticias, Araceli Aranday. Bueno, vámonos cuando son las 6:23 en la hora del centro. Ayer empezó la final femenil del fútbol y mañana empieza la... Oye, es miércoles, sí. Mañana empieza la de los hombres. Y en las dos está el América. ¿Cómo estás, Javier Marcos? Muy buenos días, ¿cómo estás? Oye, pues fíjate que yo vi, a lo poco que pude ver, vi a Tigres en la parte final como hijo al otro. Sobre el América, ganaba. En 15, 16 minutos le lograron empatar el partido en América. Y además hay que también resaltar, Javier, la buena entrada, la buena respuesta de la gente. Sí. Incluso superaron la expectativa de ahí en el Estadio Azteca. Tuvieron problemas en el acceso porque no esperaban tanta gente. Más de 33,000 personas para un martes a las 4 de la tarde. La verdad es que es muy rescatable. Ahí están precisamente... Los goles de ayer en la cancha del Estadio Azteca. Ese fue el 1-0, que fue de Diana González, y después apareció ahí también la otra delantera del América para meter el 2-0, y después, como dices, vino primero este autogol de parte... Qué mala salida. Sí, se equivoca ahí la portera del América, y después Jacqueline Ovalle, la de la selección mexicana. Esto le ha de haber dolido a la jugadora. Mira, sí, por supuesto. ¡Oh! Ese error. ¡Qué error! Decía Leo Cuellar en la conferencia de prensa, las dos jugadoras que se equivocaron son las más jóvenes, tienen tan solo 16 años, y se tiene que aprender de eso, sí, obviamente les va a servir de eso. Oí que dijo, no van a dormir, dice, pero sí, no hablar. Así es esto. Así que vamos a escuchar las palabras precisamente de ambos técnicos, Ramón Villa y Leonardo Cuellar. Nosotros estuvimos cayendo en muchas imprecisiones, en un desorden que no lo teníamos previsto, pero bueno, finalmente lo que este equipo siempre le ha sacado adelante es ese temperamento, ese carácter, esa fortaleza de venir atrás ante cualquier adversidad. Y bueno, gracias a Dios hagamos un empate que para nosotros es muy regalado bueno. Nada. Está 2-2 el marcador. Nos confirmamos que podemos competir contra este gran equipo. El partido de vuelta se jugará el próximo sábado 15 de diciembre a las 19 horas en el Estadio Universitario, allá en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Esta semana se juega la última jornada de fase de grupos de la Champions League. La actividad comenzó este martes y entre los resultados más destacados, el PSV Eindhoven logró un empate a un gol con el Inter de Milán. Irving Lozano marcó el gol del empate para el equipo holandés, que ya estaba eliminado. Sin embargo, este resultado deja fuera de la siguiente ronda al Inter, ya que el Tottenham empató un gol con el Barcelona y consiguió su pase a octavos de final como segundo lugar de su grupo. El Porto, ahí está precisamente el partido del Barcelona, un golazo de Dembélé, sí, que apenas antier había llegado tarde, llegó una hora tarde, parece que la sanción va a ser de 100,000 euros, Javier, por llegar tarde al entrenamiento, pero bueno, ayer respondió con un gol, después vino el empate del Tottenham, así que 1-1, y bueno, el Porto con Héctor Herrera jugando los 90 minutos logró su quinta victoria en la fila al vencer al Galatasaray 3-2. Malas noticias para el Atlético de Madrid, que empató a 0 con el Brujas y será segundo en su grupo. Y este miércoles culmina la fase de grupos de la Champions League. El Manchester City recibe al Hoffenheim de Alemania. Y más allá del encuentro, Pep Guardiola, técnico del conjunto inglés, tocó el tema del racismo en el fútbol luego de que su jugador Raheem Sterling renunció a haber recibido insultos el pasado sábado en Stamford Bridge, casa del Chelsea. Dijo que el racismo es un problema universal que hay que combatir. Desafortunadamente está en todas partes. Es por eso que tenemos que luchar todos los días. Necesitamos tener tolerancia cero para lidiar con este problema. Aprecio lo que hizo Chelsea. Si sucediera con mi club, deberíamos hacer lo mismo. Así que tenemos que luchar, pero estrictamente por los derechos humanos, por todo lo que hace a la sociedad. Obviamente dice que aprecia lo que hizo el Chelsea, porque el Chelsea, al enterarse de estos insultos, expulsó de por vida al aficionado, al pseudo aficionado, sí, que ofendió a Sterling. Es un tema muy complicado, Javier, que obviamente es algo que le damos vuelta año con año, esto del racismo que han tratado de implementar, obviamente, por ejemplo, las cámaras para tratar de identificar a la gente que lanza este tipo de insultos. Pues algo muy, muy difícil, es algo que sucede en clubes, sucede en selecciones, sucede en todos lados y que se está tratando de dar la pelea, pero como dice Pep Guardiola, no nada más es dentro del fútbol. Si fuera dentro del fútbol, sería un gran mundo, pero dice, sucede fuera, sucede con los inmigrantes, sucede en las familias, sucede en todos lados, y es algo que hay que erradicar. Así que unas palabras importantes de Pep Guardiola, obviamente respaldando a su jugador después de ese... Y de mira que viene también dolido porque perdió su equipo, que llevaba una muy buena racha, ¿no? Sí, cayó, pero... Bueno, vamos a ver más duelos para el día de hoy. El Real Madrid recibe al CSKA de Moscú, el Benfica se mide al AEK Atenas, el Manchester United visita al Valencia, el Ajax de Holanda se mide al Bayern Múnich y Cristiano Ronaldo y la Juventus visita al Young Boys de Suiza. Ahí la información deportiva, vamos a ver cómo le va hoy al Real Madrid, que prácticamente ya está calificado, y la Juventus también, que prácticamente ya está calificado, ¿no? Sí, ya son trámites, ¿no? Sí. Aunque sin duda creo que hay mucha diferencia entre cómo está jugando ahorita la Juventus y el Real Madrid. Sí, sobre todo ya anda desatado el señor Cristiano, ¿no? Sí, también, en declaraciones y en todo lo demás, dice que le gustaría que fuera Messi allá a jugar a Italia, ¿no? Que para la vida es un reto. Obviamente por eso hay de diferentes clubes y que Messi todo el tiempo ha estado en España. Oye, ¿y qué va a pasar con todo lo que ha dicho sobre el Real Madrid, ¿eh? Sí, también. Ha hablado con todo, si ¿no? se vuelven a enfrentar, obviamente se va a sacar chistes. ¿Estás nervioso para mañana o no? No, para nada. ¿Para nada? Tranquilo. ¿Seguro? Sí, por supuesto. Bueno, adiós, que te vaya muy bien. Suerte. Esta temporada de lluvias, protégete de las inundaciones. Si vives cerca de cauces, ríos, laderas o zonas de riesgo, establece rutas de salida a lugares altos o al refugio más cercano. Nunca intentes cruzar zonas inundadas a pie ni en coche. Prepara cobijas, agua, alimentos y sigue las recomendaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, llama al 911. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Se va a ver el resultado. Sí va a haber el cambio. Ya se encaminó el país. Con mejor educación, con mejor salud, mejor seguridad. Lo que tiene que atacar primero es la corrupción. Algo nuevo para nuestros hijos. Ese país en el que tenga la misma oportunidad que el de al lado. Tomar decisiones en favor de la gente. Que tengamos una mejor historia que contar. Entender que si no lo hacemos juntos, es más difícil. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntas. Ya, vete tu laclo. Gobierno de México. Los miércoles a las 11 de la noche, Radio V se llena de rock and roll. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.v.mx/radio. Rock and roll en Radio V. Bueno, son ahora las 6:31 en la hora del centro. Fabiola, muy buenos días. Vámonos, si le parece, con las primeras planas de algunos diarios que se editan en la Ciudad de México. Empezamos con Reforma. Por cierto, ayer, no sé si Reforma lo informó, pero yo me enteré a través de toda una serie de conversaciones que hicieron anoche en las redes, que deja Lázaro Ríos el periódico y que en su lugar entra Juan Pardinas y que Alejandro Junco, quien es el director mandamás del periódico, hereda también el periódico en el sentido profesional a su hijo. Esos son cambios que hay en el periódico Reforma, que ayer fueron ya muy comentados y que incluso, no lo vi en páginas interiores del diario hoy, podría estar y se me peló, pero el periódico por lo general tiene siempre mucho recato y mucho cuidado en hablar de sus asuntos internos. Pero por lo pronto, esto es lo que pasó y listo. Aunque debido a la relevancia el diario, pues como todos sabemos, es muy importante transparentar todo, ¿no? Es un diario muy influyente en el país. licita el Consejo General, el Consejo de la Judicatura Federal, esto al límite, contrato millonario. ¿Qué fue lo que pasó? Buscan proveedor por hasta 2.400 millones de pesos. Concursan red a un mes de la salida del ministro Luis María Aguilar. ¿Qué esto es lo que está pasando? Es una red en la cual es más de 30 empresas como Televisa, Telmex, Axtel, Huawei, Total Play, compiten en el contrato que se fallará el 28 de diciembre en plenas vacaciones del Poder Judicial de la Federación. Esto es lo que hay el día de hoy. Y bueno, junto aparece una fotografía pues muy, muy desafortunada, diría yo, desafortunada por el momento, pero pues sí es que es ante la polémica por la ley de remuneraciones, usuarios de redes exhibieron al magistrado Adolfo Eduardo Serrano por sus gustos, por los habanos y por los Rolex y por sus coches y su perro, todos están ahí. Bueno, esto es lo que ayuda poco o nada, la verdad, para el propio Poder Judicial. Chilpancingo, hombres armados se ostentaba como policías comunitarios y tomaron el control de las instalaciones de la Policía Municipal de Petatlán en el estado de Guerrero. ¿Qué más tenemos? Que homenaje al periodismo, salió la persona del año, como plantea la revista Time. ¿Quién es la persona del año? A los periodistas perseguidos, a quienes se refirió como guardianes de la verdad, y entre ellos el señor Khashoggi, que como usted sabe, entró al consulado y inmediatamente que entró al consulado lo secuestraron, lo mataron y todo indica que lo cortaron en pedacitos a este periodista muy destacado y muy influyente. Que esto vino a pasar hace que sea como un mes, a lo mejor más o menos se acuerda. Bueno, imponen ley Taibo, no a la ley Taibo, decían algunos, impusieron la ley Taibo al final, quiere decir que será ya el director, supongo yo, en los próximos días del Fondo de Cultura Económico. Estaba nada más como encargado, ya va a ser director. Diferencias, estas son las percepciones de funcionarios de ambos países. A ver, esto va a estar interesante. Los ministros, en Estados Unidos 3.8, en México 4.2. Un magistrado 3.4, en Estados Unidos, México 2.5. Un juez 3.2 en Estados Unidos, 2.2. En Estados Unidos los ministros resuelven 80 casos al año con un receso de 3 meses, frente a los 8.000 que atienden en México con 2 recesos por un mes. Ah, ¿verdad? Esto es también un dato importante. En Estados Unidos ganan por resolver 80 con todo y largas vacaciones. En México tienen que resolver 8.000, así como lo contamos. Bueno, como lo contamos. Acusan a Karime por defraudación. ¿Quién es Karime? No se nos olvide, la esposa del señor Duarte, que ha de estar ahorita en el metro leyendo a The Guardian en el metro allá de Londres. Bueno, recargan en pasajeros. Este va a ser un asunto para ver. Recargan en pasajeros, recompra de bonos del nuevo Aeropuerto Internacional de México. En 8 aerolíneas se concentra 85% de la captación del TUA. A ver, Interjet 22.3, Aeroméxico 17.8, Volaris 15.3, Aerolitoral 9.9, Viva Aerobús 8.2, United Airlines 4.4, American Airlines 4.1, Delta 3.2. Todo esto en el marco de lo que está haciendo esta negociación del nuevo aeropuerto, de cómo pagar, cómo indemnizar, ¿no? Bueno, un poderoso Aquaman dice que está muy buena la película, ¿eh? Para los que les gustan estas películas de acción, alguien me dice que está muy divertida. También que pierden ventaja, el América iba ganando 2-0 y las Tigres, y le empataron del amor al odio, pues ya sabe Peláez, yo no creo que estén tan peleados, ¿verdad? Pero Peláez y el Piojo, pues estaban juntos y ahora están enfrentaditos, no más faltaba. Bueno, y también le cuento que pasamos a continuación al periódico La Jornada. La Jornada en su principal titular tiene varios asuntos. A ver, ONG, el sistema de justicia está en deuda con el país. En el cintillo de esta noticia, privan ineficacia, corrupción, opacidad y falta de autonomía. Sin legitimidad, muchos juzgadores para defender sus elevados ingresos. En México hay 99% de impunidad, un tercio de reos aún sin sentencia. Recibió la ONU un informe demoledor, dicen defensores de los derechos humanos. Andrés Manuel López Obrador, solo Trump gana más que el titular de la Corte. Los ministros son los funcionarios mejor pagados del mundo. Esto lo vimos ayer, recordará usted, en la conferencia de prensa donde estaba ahí Carla Contreras, y al ratito otra vez nos vamos para allá a Palacio Nacional. Bueno, y ayer estuvo en Jojutla el presidente y dice 10,000 millones a damnificados por el terremoto del 19 de septiembre. Y bueno, muchas cosas, hay muchas preguntas que hacernos, ¿no? Sobre el tema de los damnificados. ¿Qué fue lo que pasó a lo largo de todos estos meses, años, que no pasó nada o qué? O sea, digo, ¿cómo es posible? Todo fue muy rápido para tratar de salvar vidas, para tratar de quitar los escombros, sobre todo en Jojutla. Acajutla, donde estuvimos, recordará usted, Canal 11 estuvo hasta en tres ocasiones ahí, estuvo inmediatamente después del sismo y luego regresamos en diciembre y luego todavía el año pasado, de nuevo estuvimos por allá. Entonces, bueno, ahí está, pregunta como para pensar qué fue lo que se hizo y bueno, se echa a andar un plan muy importante. Crece la pugna entre Morena y oposición por ley de sueldos, aprueban la enmienda que permite a Taibo dirigir el Fondo de Cultura y ofrece más el gobierno por la recompra de bonos del nuevo aeropuerto. Vamos a El Universal. El Universal ya entra en el terreno de la reforma educativa, de la mal llamada reforma educativa, para crear la bien llamada, sería yo, reforma educativa. Van por evaluación formativa a maestros, exámenes serán para mejorar, no para mantener la plaza. El presidente envía hoy la reforma a la Cámara de Diputados. Congreso avala Fiscalía General, ley Taibo avanza. Bueno, ¿qué tenemos aquí en esta parte? Morbo y furor por Los Pinos, que hay que considerar lo siguiente. ¿Cuántas personas cree usted que hayan ido a visitar Los Pinos? Que es un buen dato ese. Hasta ayer en la tardecita. ¿Quién sabe si en la noche todavía llegó alguien, verdad? Pero ¿cuántas calcula? 190 mil personas, ¿no? O sea, todo lo que pensará la gente cuando entra allá a Los Pinos. Desde aquí vivían, aquí está el poder, hasta qué bárbaro, qué ostentosos. Miren nomás cómo vivían estos como reyes, mientras nosotros vivimos como vivimos. Vaya usted a saber todo lo que puede pasar en este mosaico, ¿no? Por la cabeza de cada uno de nosotros cuando vemos Los Pinos. Ministros, los mejor pagados del mundo, asegura Andrés Manuel López Obrador, no caer en la provocación, dice la Corte. Y del lado izquierdo, tiroteo en Francia, al rato los detalles con Leti, en Estrasburgo, frontera Francia-Alemania, donde se encuentra la sede de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, y también Hacienda se dobla ante los tenedores de bonos del nuevo Aeropuerto Internacional de México. En la parte superior, fe y resguardo, el tema guadalupano, que está todo lo que da el día de hoy, fue la de malas, todo explotó, 8 muertos, 53 heridos, dejó la explosión de cohetes en Querétaro durante una procesión. Vamos ahora con Milenio. Milenio plantea, llama el ministro Pardo a jueces a no hacer política, conflicto, mientras el juzgado pide no evitar caer en provocaciones, López Obrador insiste en que solo Trump gana más que el presidente de la Corte. Y también le cuento que tras rechazo de tenedores, sube México la oferta por los bonos del nuevo aeropuerto. También que un policía asesinado cada día durante 2018 reporta causa en común. Multimedios y ahora tiene otro equipo de béisbol, que es los Bravos de León. Y esta fotografía que muestra al señor Añorbe, al señor Miguel Ángel Osorio Chong y a Miguel Ángel Mancera, hablando del tema de la ley Taibo, en la cual no estaban de acuerdo. Una entrevista con Javier Marín, dice, canto terrible, pero puedo bailar horas y horas, dice este extraordinario artista mexicano. Y en la parte superior, algunos de quienes hoy escriben en este diario. Vamos a Excelsior. Excelsior en el principal titular consigna, mejora oferta a inversionistas del nuevo aeropuerto, Secretaría de Hacienda. El gobierno garantizó a tenedores extranjeros pagar más por sus bonos, premiarlos si mantienen su inversión y que no operará un nuevo aeropuerto a 70 kilómetros del actual. Ojo con eso. Bueno, ante la guadalupana, oran por la paz el día de hoy en la mañana, ahorrarán 5 mil millones de pesos sin tocar salarios el Poder Judicial de la Federación. Tras las críticas a los salarios, por austeridad se prevé recortar 5 mil millones de pesos en comparación con lo que recibió el año pasado. Austeridad no es ocurrencia, dice López Obrador. Empieza sus top 7, ¿no? Y de estos asuntos que empieza a hacer resúmenes anuales el diario. Y también que migrantes exigen indemnización a Estados Unidos. Miembros de la caravana marcharon para pedir que el gobierno de Trump les pague $50,000 por cada centroamericano que no admita y que tenga que regresar a su país. Habrá trato parejo para taxi y Uber. La ley Taibo avanza. Y en la parte superior tenemos dos asuntos. Primero, que es una telenovela, una señorita que se llama Marta Sánchez, muy conocida, española, y Carlos Baute están en Colgando en tus manos y sazonan la final. Tanto mientras el Piojo minimizó la labor de Peláez en la máquina, el Conejo espera que los celestes derroten al América. Vámonos a La Razón. La Razón, en su principal titular, tiene lo siguiente. Ya empieza a dar tintes de lo que puede, caminos, rumbos de lo que puede ser la reforma educativa. Dice, nueva reforma educativa elimina al actual Instituto de Evaluación. Envía hoy AMLO la iniciativa. En su lugar se crea el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación. Tendrá más facultades, que este es un asunto importante. Aquí hay una primicia. Proyecto ve al Magisterio como agente primordial de la transformación social social. Sí habrá mediciones de desempeño docente, pero serán formativas. Vale la pena anotar cuáles son algunas de las lineamientos que ya tiene el exclusivo el diario. El Estado será el rector en materia educativa. Cambios al artículo 3 constitucional y mención a niñas, niños y jóvenes como el interés supremo de la educación, agrega principios de ser universal con equidad y excelencia y plantea formulación de contenidos y políticas diferenciadas de carácter regional. Bueno, también tenemos que Claudia Sheinbaum, 4 megadesarrollos exclusivos. La jefe de gobierno destaca que las obras incumplieron con permiso de impacto y desarrollo urbano, han sido clausurados. Gobierno sube oferta de recompra del Line. Le digo que esta es la fotografía que ha circulado por todos lados, choque de poderes, la señora Nancy Pelosi, Mike Pence y Donald Trump en la oficina Oval, ahí en un agarrón, tú dijiste, yo dije, se alcanza a ver, ¿no? Las manos dicen mucho y el vicepresidente, pues ahora sí, nomás viendo. Bueno, y en la parte superior tenemos que, otra cosa que por aquí vale la pena considerar, salarios de la Corte sin reducción. En el PEF en 2019 y las posturas de Andrés Manuel López Obrador, de Jorge Pardo Rebolledo y el caso de Juan Velásquez. Bueno, y en la parte superior, quienes hoy participan escribiendo en el diario. Bueno, vamos a continuación. Ahí nos quedamos el día de hoy y vamos a continuación, si le parece, con algunas columnas. Hay muchas cosas muy interesantes hoy. Vamos a empezar con el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, que habla del terremoto, lo que él llama terremoto institucional. En la teoría constitucional, existe un concepto que encapsula la tensión que puede suscitarse entre los poderes democráticamente electos, el legislativo y el ejecutivo con el poder judicial. La dificultad contramayoritaria, aunque en el pasado ha habido momentos de fricción intensa entre los poderes, nunca habíamos asistido a una coalición de la magnitud de la actual. Entonces, se pregunta Pedro Salazar, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, para empezar, el imprudente posicionamiento de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Nada más impropio en el contexto actual que un manifiesto público en el que se insinúa que el compromiso con la independencia judicial pende de la conservación de un estado de cosas que, más allá del tema de las remuneraciones, nepotismo, endogamia, déficit meritocrático, corrupción, son males que aquejan al Poder Judicial y que no pueden ignorarse. Por otro lado, la voluntad del presidente de transformar simbólica y materialmente múltiples aspectos de la vida pública. Para ese afán, los límites son un estorbo y en la lógica de los movimientos está el posible desbordamiento institucional. Pero hay otra vertiente que quiero subrayar. Se trata del desprecio por el derecho, sus formas y rigores. La Ley Federal de Remuneraciones es un documento jurídico muy defectuoso. Ese descuido técnico jurídico por parte del Poder Legislativo es clave para entender el conflicto entre los poderes ejecutivo y judicial, en lugar de esperar a que se pronuncie el Poder Judicial. De impugnar la suspensión dictada por la Corte o de intentar imponer reducción salarial a través del presupuesto de egresos, los legisladores podrían abrogar la ley y sustituirla con una pieza legislativa bien redactada, ponderada y ajustada a la Constitución. En fin, podrían hacer lo que no hicieron, dice hoy Pedro Salazar. De Pedro Salazar pasamos a Milenio, donde está hoy Sergio López Ayllón, el director del CIDE, investigador. Ley de remuneraciones, explicar lo inexplicable, otra mirada del asunto. Un gobierno austero es un imperativo ético y político. Reducir salarios y privilegios de la alta burocracia es una propuesta necesaria. El problema es que una ley mal diseñada que quiere cortar con machete lo que necesita un bisturí ha generado efectos no deseados. En particular, ha afectado a muchos trabajadores cuya remuneración está muy lejos de la que recibe el presidente de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Esa misma ley es un instrumento que fue aprobado con prisa y sin reflexión. Su contenido reproduce lo que ya dice el artículo 127 de la Constitución. Nadie puede ganar más que el presidente o su superior jerárquico, pero contiene otras disposiciones que generaron, en efecto, un efecto no deseado, pues afectaron derechos laborales. Por desgracia, lo que debería ser visto como una expresión de un mecanismo de control constitucional se ha convertido en un conflicto político de enormes proporciones. Justo en medio de esta coyuntura, el presidente López Obrador envió al Senado la terna para elegir al nuevo o nueva integrante de la Suprema Corte. Se trata de una designación política para un órgano político, pero quienes aspiren a ocupar un asiento en el Tribunal Constitucional deben probar con su trayectoria, capacidades y visión su idoneidad para el cargo. Conozco a Juan, dice Sergio López Ayón, conozco a Juan Luis González Alcántara desde hace varias décadas. Es un hombre discreto, probo, imparcial. Su comparecencia en el Senado probará sin duda sus méritos para ser ministro de la Suprema Corte. Hoy Sergio López Ayón, en este tema que nos trae en el centro y en el eje, que tiene que ver con la Corte y el Ejecutivo. Bueno, en Excelsior María Amparo Casar dice lo que está en juego. La resolución del fondo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la acción de inconstitucionalidad de la Ley de Remuneraciones Públicas interpuesta por la oposición en el Senado y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos será la primera prueba de fuego del talante democrático del presidente y su mayoría en el Congreso, como si se tratara de una cuestión de programa, de gobierno y no de apego a la legalidad. Los afectados por la suspensión ordenada por la Corte han reaccionado descalificando a los ministros como los guardianes de sus propios privilegios. Incluso el presidente afirmó que los impartidores de justicia son deshonestos y ponen el mal ejemplo a otros. Los sueldos y prebendas de los que gozan los ministros y otros altos funcionarios me parecen exagerados y deben reducirse, pero el punto no es ese. El punto a discutir es si la mayoría del Congreso aprobó una reforma que va en contra de la Constitución, si van a acatar la resolución y si no comenzará una guerra entre los poderes. Nuestro Poder Judicial puede distar de ser la institución robusta que México necesita y requiere. Muchos cambios y mejoras. La democracia nos exige que todas las decisiones se adopten mediante el voto mayoritario. La legitimidad que da el presidente, el 53% de la votación, también se traduce en todas sus decisiones deben ser aceptadas. La legitimidad que esta da al titular del Ejecutivo y a la mayoría del Congreso tiene un límite, la constitucionalidad de sus decisiones. Buena reflexión, bueno, sobre estos temas que están en la mesa. Vamos a cerrar con alguien que aborda otro tema, ¿no? Para irnos a otras cosas, que viene desde ayer trabajando en el asunto, ¿no? Que es Héctor de Mauleón, ya habla de la parca en Iguala. Vale la pena echarle una miradita. El 26 de septiembre de 2014, a las 17:30 horas, 120 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa recibieron la orden de salir intempestivamente rumbo a Iguala a fin de secuestrar varios autobuses de pasajeros. Según la estructura piramidal que priva entre los estudiantes de Ayotzinapa, el único con poder suficiente para ordenar una movilización tan numerosa era el secretario general del Comité de Base Estudiantil, David Flores Maldonado, apodado La Parca. La Parca consentía que en la escuela se distribuyera, vendiera y consumiera droga y sostiene que dos alumnos cercanos a él, el Morelos y la Jaiba, controlaban la venta de marihuana y de cocaína dentro de la Normal. Los alumnos seleccionados eran de nuevo ingreso, llevaban 39 días en la escuela. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los alumnos de grados más avanzados se sorprendieron con la indicación. Nadie había ido nunca a Iguala a secuestrar autobuses y menos a esa hora. ¿Por qué llevarlos hasta allá? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos logró determinar, sin embargo, que cuando recibía la noticia, la parca estaba en Iguala. Había llegado hasta ahí en una camioneta de la Normal Rural. ¿Qué estaba esperando en Iguala? ¿Por qué escondió la camioneta y por qué mintió a las autoridades? En la investigación de la CNDH, la respuesta parece hallarse en un autobús que había salido de Acapulco esa misma tarde y que llegó a las inmediaciones de Iguala, entre un millar de comunicaciones intervenidas por la DEA. Hay una especial venta reveladora. La comunicación que un jefe de Guerreros Unidos radicado en Chicago, cuya clave era Silver, Adán Casarrubia Salgado, sostuvo el día siguiente de los hechos con un interlocutor desconocido, quien le informó: órale, si en ese autobús venía una señora de mí, le dijo también, se lo llevaron de Chilpo, iban armados, la señora seis bajo en un descuido. Bueno, ¿qué quiere decir con todo esto? Que pues había, como se alcanza a apreciar, 3, 4 y hasta 5 diferentes instancias que ese día estaban jugando. La gran pregunta, que siempre es un poco incómoda y lo entiendo, es ¿qué estaba pasando en la Normal de Ayotzinapa? Lo que no quita la gran atención, preocupación y seguimiento que se debe dar de lo que pasó fuera de la Normal. Pero ¿qué andaba pasando dentro de la Normal de Ayotzinapa, donde cada vez hay más evidencias que muchos de los estudiantes materialmente estaban siendo infiltrados? Y aquí podría ser por diferentes instancias, en donde parece que lo que prevalece es la delincuencia organizada. Y eso fue lo que mandó a muchos muchachos también, hay que reconocerlo, a muchos normalistas, a una situación al límite como la que vivieron. Pero bueno, esto forma parte de lo que se estará armando. Alejandro Encinas, supongo todo esto lo tendré en la mesa para irlo revisando y para ver qué descartar. Ahora sí que sí y que no, ¿no? Bueno, échenle una miradita hoy a Sergio Aguayo, allá en Reforma, una miradita también a José Carreño Carrón en el Universal, a Bernardo Barranco en la jornada, parte de lo que hay a lo largo de, bueno, muchos de los que hoy están ahí en línea escribiendo sobre lo que andan pasando cotidianamente en el país y en el mundo. A las 6:52 en Hora del Centro nos vamos con la información internacional. Leti Carvajal, adelante Leti, muy buenos días. Gracias Javier, muy buenos días. Vamos a ver qué destaca la prensa internacional el día de hoy. En Estados Unidos, The Wall Street Journal publica: Trump se enfrenta a los demócratas en la oficina oval. Cerrará el gobierno si el Congreso no aprueba el muro fronterizo. The Global Mail en Canadá destaca: funcionaria de Huawei queda en libertad con fianza de 10 millones de dólares canadienses. Además, deberá cumplir con condiciones como toque de queda a las 11 de la noche. Seguimos con Le Monde en Francia, que publica: Macron, 10 millones de euros para atender la crisis. La medida anunciada por el presidente no fue del agrado de la Comisión Europea, quien poco a poco le retira el apoyo. Y vamos a cerrar con El País. El País allá en España resalta: el gobierno rectifica. Los mozos garantizarán la seguridad. La Generalitat cambió el discurso después de que el Congreso Central amenazó con el envío de la Policía Nacional si no se hace cargo de la seguridad de Cataluña. Y en más información, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump amenazó con paralizar el gobierno si el Congreso no aprueba fondos para la construcción del muro fronterizo. Ante la prensa en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y los líderes demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y en el Senado, Chuck Schumer, discutieron acaloradamente sobre la seguridad fronteriza. Trump amenazó con cerrar las operaciones del gobierno federal antes de Navidad si el Capitolio no aprueba los recursos para construir el muro, y sentenció que los militares lo edificarán. Creo que el pueblo estadounidense reconoce que debemos mantener en funciones al gobierno y no suspender operaciones. Si no obtenemos lo que queremos de una manera u otra, ya sea a través de ti, a través de nuestro ejército, a través de cualquier cosa que quieras llamar, cerraré el gobierno y le diré una cosa. Me enorgullece cerrar el gobierno por la seguridad en la frontera. Chuck, porque la gente de este país no quiere criminales y personas que tienen muchos problemas y drogas que lleguen a nuestro país. Tenemos muchos desacuerdos sobre el muro, no en seguridad fronteriza, sino respecto al muro. Trump reiteró que al menos 3.000 soldados continuarán en la frontera con México para contener a los migrantes. La seguridad fronteriza es muy importante. Cuando se ve lo que pasa con la caravana, con esa gente, les dispararemos. No tenemos otra opción, pero sería más fácil si tuviéramos una seguridad fronteriza real. También agradeció al gobierno mexicano sus esfuerzos para evitar que los migrantes crucen la frontera. El gobierno de México está trabajando con nosotros. Lo está haciendo muy bien y lo aprecio. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Y a pesar de las amenazas de Donald Trump de que el ejército construirá el muro si no le aprueban fondos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos aclaró que por el momento no planea ayudar en su edificación. James Davis, vocero del Pentágono, precisó que en todo caso los militares podrían ayudar a construir vallas para frenar el narcotráfico. Y el gobierno chino reducirá de 40 a 15% los aranceles que impuso a autos fabricados en Estados Unidos. La determinación se dio tras la reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en la cumbre del G20 en Buenos Aires. De acuerdo con funcionarios de la Casa Blanca, se está a la espera de la documentación formal por parte de las autoridades chinas. Y en Canadá, un juez dejó en libertad bajo fianza a Meng Wanzhou, directora financiera de la empresa Huawei. Ella fue detenida el 1 de diciembre a petición de Estados Unidos por presuntamente engañar a instituciones financieras y violar sanciones impuestas contra Irán. Meng pagó una fianza de 7.5 millones de dólares estadounidenses, es decir, 10 millones de dólares canadienses, y usará un brazalete electrónico mientras espera la solicitud de extradición a Estados Unidos. En medio de todo esto, el primer ministro Justin Trudeau confirmó el arresto de un ex diplomático canadiense en China. Tenemos información de la situación de un canadiense detenido en China. Hemos estado en directo contacto con diplomáticos y representantes chinos. Es un asunto, lo tomamos muy seriamente. Evidentemente, estamos proporcionando asistencia consular a la familia. Y en más información internacional, Francia y Brasil fueron víctimas de la violencia. En Estrasburgo, Francia, al menos 3 personas murieron y 3 heridos fue el saldo de un tiroteo cerca de un mercado navideño. El atacante resultó herido y ya fue identificado. Y en Brasil, un hombre armado entró a la Catedral Metropolitana de Campinas a 100 kilómetros de Sao Paulo y disparó contra los asistentes. Se reportan 5 muertos, entre ellos el agresor, quien se suicidó cuando fue identificado como Euler Fernando. Era además analista en sistemas y hay además 3 personas heridas. Aún se desconoce el motivo de este ataque allá en Brasil. Javier, regreso contigo. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Leti. Gracias. Y también, por cierto, déjame decirle que el señor Bolsonaro empieza a tener sus primeros escándalos allá en Brasil por familiares que se presume están ligados a asuntos que tienen que ver con la corrupción. El señor Bolsonaro, le recuerdo, acaba de ganar las elecciones. Y también se le abre un nuevo juicio a Luis Inácio Lula da Silva en el propio Brasil. Así está ese maravilloso país. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Este es el lugar exacto. El sonido de la radio. Masticando poesía, rock y psicodelia. A través de la radio. El sonido de la radio. Todos los miércoles a las 10 de la mañana. Cada domingo a la 1 de la mañana. Exacto. El sonido de la radio. Jojutla, Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan de reconstrucción para damnificados del sismo. El Pleno del Senado aprobó reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que le abre la puerta al escritor Paco Ignacio Taibo II para dirigir el Fondo de Cultura Económica. En San Lázaro aprobó el dictamen con el cual se amplían los delitos para ejercer la acción de extinción de dominio por actos de corrupción y robo de hidrocarburos. Más de 10 millones de peregrinos de distintas entidades han llegado a la Basílica para celebrar a la Morena del Tepeyac. Este 2018, 6 ciclones tropicales impactaron al país. Lo hicieron únicamente en el Océano Pacífico. Y en Francia, el incremento al salario mínimo anunciado por el gobierno francés no ha tenido el efecto deseado y, por el contrario, aseguran aumentará el déficit público. Once Noticias, prestigio informativo. Ahora a las 7:01 en la hora del centro. En la Basílica de Guadalupe se encuentra Cintia Contreras. Querida Cintia, ¿cómo te va allá dentro de la mismísica Basílica? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues estamos aquí en el día más importante para la celebración de la Virgen Morena, esta Virgen de Guadalupe que tanto se ama en México, en Latinoamérica y es venerada en todo el mundo. Quiero comentarte que, bueno, a esta celebración del aniversario 487 de la aparición de la Virgen de Guadalupe aquí en el Cerro del Tepeyac, se reporta hasta el momento una afluencia de 10.603.000 personas. Ese es el último corte que dio Protección Civil de la Ciudad de México, el último corte, Javier, de hace aproximadamente 4 o 5 horas. En ese tiempo, mares y mares de personas han seguido llegando a esta Basílica de Guadalupe, por lo que seguramente esta cifra va a subir. Quiero comentarte que, bueno, desde muy temprano, todo el equipo de Canal 11 estamos aquí en la zona y hemos visto cómo la gente llega con toda la devoción, con toda la esperanza, con toda la fe a venir a visitar a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y lo que se considera como su cumpleaños, vienen y le cantan las mañanitas. Ya sabemos que a las 12 de la noche es este tradicional canto que le hacen artistas, la misma gente a las 12 de la noche, pero bueno, no importa que no estén en ese momento preciso. En cualquier momento es bueno para venir a verla, venir a pedirle que todo esté bien, que todo esté mejor. Quiero comentarte este corte de caja que te hacía, que han dado las autoridades. Bueno, las atenciones médicas también reportadas hasta el momento suman ya 2,240. Platicamos con gente de Cruz Roja, que es especialmente quienes está como al pendiente de los peregrinos porque están en los trayectos, en cualquier momento es que los pueden atender. Y lo que nos comentaban es que han atendido a la gente por agotamiento. Es que, Javier, estamos hablando de gente que viene caminando desde hace horas, que viene en bicicleta desde hace horas. Vimos incluso a personas que vienen de rodillas. Hay frases como muy coloquiales de rodillas a la villa, pues es un hecho, lo vimos, gente que viene de rodillas, al menos desde que empieza Calzada de Guadalupe, estamos hablando de varios kilómetros. Bueno, pues la gente, lo que presentan problemas médicos o por lo que han recibido atención médica es por agotamiento, deshidratación y falta de alimento, pues es que también el hecho de venir para acá pues no te garantiza que toda la gente esté haciendo sus 3 comidas al día. Están muy cansados y también la solidaridad es la que hemos visto, pues como se sabe que la gente viene cansada, a su paso hay muchas brigadas de voluntarios que entregan bebidas, entregan comida, entregan sobre todo naranjas, que es lo que ayuda para que la gente pueda recuperar un poco de energía. Te comentaba que estamos aquí desde muy temprano, todavía no amanecía cuando estábamos aquí, y pues vimos estas dramáticas escenas de cómo la gente estaba durmiendo en las banquetas, de cómo la gente estaba durmiendo en la explanada principal de este templo mariano. Hacía mucho frío, Javier, y la gente no importaba, estaba ahí cubriéndose con una cobija, personas, adultos mayores, niños, familias completas, bueno, esperando nada más que amaneciera para poder entrar o para poderse incluso ya retirar a las zonas de las que vienen. Pero dramáticas las imágenes, no solamente que estuvieran aquí durmiendo en la explanada, durmiendo en las banquetas de las calles aledañas, pues bueno, es la realidad. A lo mejor no vienen de vacaciones o no es un tour donde puedan venir y quedarse en algún hotel, en algún hostal, vienen a ver a la Virgen de Guadalupe, pero pues tienen que dormir o descansar en algún momento y pues las banquetas es su única opción. Eso, desafortunadamente, Javier, también hay que comentarlo, viene acompañado de generación de residuos. Hay mucha basura, tanto en la explanada de la Basílica como en las calles aledañas. Bueno, se entiende que todo el mundo generamos desechos, pero está siendo insuficiente la capacidad de la recolección de basura por parte de las autoridades y sí es bastante lamentable la cantidad de basura que ahí vamos a estar aquí muy pendientes. Se estima que al mediodía va a ser la Misa de las Rosas, el evento más importante con el que se estarían concluyendo la celebración de este Día de la Virgen de Guadalupe. A las 12 horas estará el excelentísimo Cardenal Arzobispo Carlos Aguiar Retes y mientras tanto cada hora celebración a la Virgen aquí en la Villa, Javier. Oye, Cintia, además, qué buena toma tienen, ¿eh? Qué bárbaro, porque están en una parte en donde se ve a pleno toda la Basílica, ¿no? Sí, impresionante, porque aparte de que es una vista muy bella, es un templo muy bello, alcanzamos a ver, bueno, ya mi compañero nos hacía favor de panear y ver cómo se nota la dinámica de cómo está entrando la gente. Realmente es un momento en el que pueden ver a la Virgen, ni siquiera es que se estén un ratito rezando, como ni siquiera se detiene, sí, es muy rápido su paso. pero aún así es suficiente para que puedan estar aquí. Sí, definitivamente la vista que tenemos es privilegiada, he de reconocerlo, Javier. Oye, pero tienes razón, Cintia, porque pasas por ese pasillo, pues, donde está el cuadro de la Virgen de Guadalupe, y yo creo que si te puedes voltear a verla 3 segundos es mucho, ¿no? Así es, no da más tiempo por la cantidad de gente que hay también. Bueno, es una logística que tienen aquí en la villa para que la gente no se tarde más tiempo. A lo mejor en un día que no sea 12 de diciembre se podría estar un poquito más tiempo, pero es un instante que se tiene de esa conexión, de poder ver esa imagen, de hacerle todas las peticiones que se necesitan, que se tienen, y a la vez darle gracias por todo lo que se ha recibido en este tiempo. Javier, es que es muy importante el consuelo que está buscando la gente al venir a este lugar. Comentabas por la mañana que hay un incremento en la cantidad de personas que han venido. El año pasado se calculaban 8 millones, ahorita vamos en 10 millones, y decir vamos, porque seguramente esta cifra va a crecer. ¿Por qué? Preguntabas hace un ratito, yo quisiera comentar de lo que yo pienso, es porque la gente busca consuelo, las cosas no han estado bien, y bueno, en la religión mucha gente se escuda, se cobija para esperando que las cosas puedan ir mejor, y creo que este es el caso al menos de los católicos, por eso vienen a ver a la Virgen pidiéndole que ojalá todo mejore personalmente y bueno, en el entorno, en el país. Tienes razón, yo creo que por ahí va, mi querida Cintia. Digamos, si nos aproximamos a respuestas, esta es una de las respuestas que uno encontraría para tratar de explicarse estos 10 millones, como nos decía, 600 mil fieles, ¿no? Así es, como comentabas, pues seguimos siendo los mismos mexicanos, la misma cantidad de personas. ¿Por qué ahora vinieron más? Pues porque buscamos como alternativas para tratar de estar mejor. Y creo que en el caso de los católicos, venir con la Virgen es una esperanza que les da al menos venir a saludarle. Y pues también hay mucha gente que tiene la tradición de venir a verla en cada 12 de diciembre. Puede ser que todo se conjuntó para que haya más personas. Te mando un saludo, Cintia, y al equipo. Gracias, muy buenos días, hasta el rato. Muy buenos días. Gracias, hasta el rato. Le cuento que así fue como millones de feligreses vivieron este fervor guadalupano. Por cierto, todavía no empieza la conferencia de prensa del presidente. En cuanto empiece, nos vamos para allá. Son verdaderos ríos de fe. Afluentes conformados por más de 7.5 millones de peregrinos de diversas partes del país y que han llegado a la Basílica de Guadalupe desde este fin de semana para celebrar. ¡Despierta, madre, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! Para cantar a la Virgen Morena por el aniversario 487 de su aparición. Fue un festejo que mostró diversas facetas del fervor. De la religiosidad que se medita, la que se carga y se viste, la que acompaña los sueños de quienes acampan. Una creencia que se conjuga con alegría. Es fe, respeto y tradición. Nada importó más a los feligreses que llegar con bien esta noche. A mí sí. Bueno, yo cuando cada vez que vengo, pues sí me dan ganas de llorar, porque siento una gran alegría venir a visitarla. Sí, me salen ampollas, duelen mucho los pies, pero vale la pena. Bueno, para mí vale la pena. Pues amor. Es amor. Cariño. Venir a adorar, ¿no? Un día al año. Es bonito eso. Somos católicos, creyentes, creemos mucho en ella, en la Virgen. Que vengo a que me cumplan un milagrito. Pues ahora sí que para toda la familia, que nos vaya bien y que estemos todos bien en salud. Así celebraron con la Virgen de Guadalupe, símbolo religioso y de identidad. Desde el cielo un hermoso hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. Con imágenes de Dante Gutiérrez, 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Bueno, en Jojutla, Morelos, que es el municipio, uno de los municipios, no el municipio, pero de los más afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, quizá en Morelos sí haya sido el más afectado, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan de reconstrucción. Fue un acto largo, estuvo ahí con el gobernador del estado, con el personaje que juega un papel, el señor Sáenz, muy importante en el gobierno del estado para el señor Cuauhtémoc Blanco, y esto fue lo que pasó. Es una de las esquinas de Jojutla, Morelos, donde el tiempo se detuvo. Aquí, la gente aún sufre los estragos del sismo del 19 de septiembre de 2017. ¿Qué se cayó? Se cayó nuestra escuela, se cayó nuestro trabajo, se cayó nuestra ciudad. Dios es testigo de que nuestra economía está por los suelos. Nos faltan fuentes de trabajo, temporales y permanentes, que devuelvan la estabilidad a nuestras familias. Por favor, no nos fallen. Desde este municipio morelense, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan de reconstrucción de las zonas damnificadas por los sismos. No voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo. Soy consciente, como ustedes, que son muy altas las expectativas. Los politólogos, publicistas, hasta me han recomendado de que empiece a hablar de bajar las expectativas, porque si no, va a haber decepción. Yo no quiero bajar las expectativas, voy a subir el trabajo del gobierno en beneficio del pueblo. En el gasto 2019 se asignarán 10 mil millones de pesos para la reconstrucción de viviendas, escuelas y centros de salud. Solo en Jojutla se realizarán 4 mil acciones de vivienda y se terminarán todas las escuelas en reconstrucción. El titular de la SEDATU explicó que el gobierno creó la Comisión Intersecretarial encargada de los trabajos de reconstrucción bajo los principios de transparencia, honradez, inclusión, imparcialidad, eficacia y rendición de cuentas. Buscamos que ante el dolor e incertidumbre de las familias que llegaron a perderlo todo, exista la certeza que el Estado está presente y es capaz de brindar una solución coordinada. Tanto el presidente como el gobernador de la entidad se comprometieron a trabajar unidos para sacar adelante a Morelos. Con información de Carla Contreras, 11 Noticias. Bueno, acto importante el de ayer. Vámonos hasta Palacio Nacional. Ya está Miguel de la Cruz con nosotros. Inmediatamente que termine, nos vamos con Miguel y por lo pronto el presidente. En lo fundamental, el derecho a la educación. La educación, que no es un privilegio, es un derecho de todos los mexicanos. Educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Gratuita, porque el plan educativo es que no se cobre la educación que imparte el Estado en el nivel básico, como quedó establecido hace 20 años, cuando se hizo la primera modificación al artículo tercero, se comprendía que la educación era gratuita. En ese entonces se limitó la educación gratuita al nivel básico. Hace poco se agregó la educación gratuita también para el nivel medio superior y con la reforma que se va a presentar es educación gratuita en todos los niveles escolares. Es un plan con un proceso de aplicación a partir de destinar cada vez más recursos y que no haya rechazados, que todos los jóvenes que quieran ingresar en el nivel medio superior y en el nivel superior en las universidades tengan la oportunidad de estudiar. En el periodo neoliberal, una de las características, algo lamentable, fue que año con año se rechazaban a miles de jóvenes que no podían estudiar, con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, no había espacios, porque las universidades públicas no contaban con presupuesto suficiente para ingresar a la escuela de medicina de una universidad pública. Había que contestar bien 125 preguntas, o mejor dicho, el cuestionario era de 125 preguntas, presentaban solicitud de ingresos 10,000, pero tenían posibilidad de aceptar a 1,000. Y entraban los que contestaban bien de las 125 preguntas, 120, porque no había espacios. El que contestaba bien, 119, ya no entraba. Entonces, no es que reprobara el examen de admisión, es que no había espacios. Siguen faltando espacios y recursos. Pero tenemos que resolver esto. Por eso se van a construir 100 nuevas universidades públicas y se van a otorgar becas a estudiantes de nivel superior, 300,000 becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. También en este nuevo plan educativo es importante destacar que se ha llegado a un acuerdo inicial con padres de familias y con maestros. Este es un cambio importante, una diferencia con relación a la manera en que actuaron cuando impusieron la mal llamada reforma educativa, que se hizo en contra de la voluntad de los maestros. No podemos llevar a cabo ningún plan para mejorar la calidad de la enseñanza sin el apoyo, la colaboración de los padres de familia y de los maestros. Este es otro lineamiento general Y también mencionar que nunca, jamás se le va a faltar el respeto a los maestros, al Magisterio Nacional, a nuestras maestras, a nuestros maestros, como sucedió recientemente, que se dedicaron a ofender a los maestros. Eso se termina. Hay, afortunadamente, muy buenas relaciones con los maestros y con las organizaciones sindicales del magisterio. Voy a suscribir, voy a firmar esta iniciativa y todas las preguntas que tengan van a ser contestadas, desde luego. Esteban les va a exponer con más amplitud lo de la reforma y les va a contestar todas las preguntas. Yo voy a proceder a firmar la iniciativa. Bueno, para quienes nos siguen en radio, en este momento el presidente está a su derecha, está Julio Scherer, el encargado de los asuntos legales, a su izquierda el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y en este momento está firmando la propuesta, la abrogación, todo junto, que es todo un paquete de cuestiones que tienen que ver con la educación, y estará ahora, ya que firmó todas el presidente, que irán a las cámaras respectivas, para la Cámara de Diputados y Senadores, ahí estarán discutiendo para ver exactamente qué es lo que ellos determinan. Podemos adelantar que se determinará que están a favor, no dejan pasar absolutamente nada, y ahora el presidente está mostrando a los medios de comunicación el documento que él acaba de firmar. Lo narro de esta manera, sé que lo está viendo en televisión, pero como tenemos muchos seguidores en radio, para que en radio sepan exactamente qué está pasando. Bueno, ahí está la firma, firmado por el presidente, el Poder Ejecutivo, y a continuación vendrá el tema de las preguntas sobre esta reforma educativa, mostrándolo para todos y hacia todos, y que se tenga ya claridad de lo que el presidente decidió. Ingresa hoy por la Cámara de Diputados. Compromiso cumplido, maestras y maestros de México. Le damos la palabra a Esteban. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días, señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Durante su campaña usted recogió el enorme anhelo que hay en el país por una educación con equidad y con calidad. Y al mismo tiempo recogió la frustración de que las expectativas sembradas con la reforma educativa no produjeron un incremento en el aprovechamiento escolar de las niñas, los niños, los jóvenes, y si en cambio provocaron un estrés e injusticias muy importantes al Magisterio Nacional. Fue sin lugar a dudas muy injusto que se haya culpado a los maestros como únicos responsables de los problemas de la educación pública. El resultado en el gremio magisterial lo podemos ver de manera muy tangible cuando analizamos que en los últimos 3 años 150 mil maestras y maestros de México pidieron su prejubilación o su jubilación, y por otra parte, si de una caída en la matrícula en las normales públicas y privadas también, en promedio en todo el país de un 23% y en el sur del país de un 50%. Este fue un daño enorme que se le hizo a la profesión magisterial, que debe de ser orgullo de todo nuestro país. Y sin lugar a dudas, un problema fundamental fue lo que usted acaba de comentar, de que se dio esa reforma como una decisión unilateral sin la participación de la sociedad, y eso lo llevó a usted en la campaña a afirmar que nunca más habrá una reforma educativa sin la participación del magisterio. Nos solicitó ya en la época de la transición realizar una amplia consulta para conocer el sentir de maestras, maestros, expertos, padres de familia, académicos, sociedad civil organizada, alumnos, y lo que sucedió fue precisamente que al abrir puertas y ventanas de esta gran consulta nacional, la participación fue enorme. Tan solo en la plataforma digital tenemos registradas y se pueden consultar por cualquier persona más de 64 mil ponencias para indicar mejoras que se pueden incorporar al sector educativo. En los foros educativos, más de 80 mil personas participaron de manera presencial en todas las entidades federativas, y el grupo de jóvenes que voluntariamente realizaron entrevistas y diálogos en las calles y en los hogares de México levantó 1,700,000 entrevistas. Esto habla de un esfuerzo enorme y de una cosecha todavía más grande de resultados sobre el sentir nacional alrededor de la educación, que nos llevó también a enviarle a todos los directores del país un cuestionario que respondieron 110 mil directores y docentes. Lo curioso es que nunca antes se le había preguntado a un director sobre su trabajo. Esta consulta nos llevó a muchos hallazgos, de los cuales destaco solo algunos. En primer lugar, tenemos que reconocer que la mayor riqueza de nuestro sistema educativo está sin duda en nuestras maestras y maestros. Tenemos un magisterio experimentado, estudioso y sobre todo comprometido de cuerpo y alma con su tarea. Un segundo hallazgo es que los maestros están convencidos de que no están formando solamente empleados, sino que están formando ciudadanos, ciudadanos con conciencia social, con solidaridad y conciencia sobre su comunidad, ciudadanos que respetan el medio ambiente y que buscan, sobre todo, ser buenos mexicanos. Otro hallazgo importante es que múltiples demandas magisteriales se derivan de rezagos administrativos cuya solución concierne a la autoridad educativa que debe de atenderlos. Por ello, toda esta consulta a la base nos llevó a proponer la iniciativa legal que usted acaba de firmar y que será precisamente la plataforma para la construcción ahora de un gran acuerdo educativo. No será una reforma que parta exclusivamente del sector educativo, sino un acuerdo en donde se va a invitar a toda la sociedad, porque es tarea de todos la educación, a participar en ella para fortalecer el estado de bienestar que usted promueve. Esta iniciativa contiene, entre otros aspectos, en primer lugar, la revaloración del magisterio. En esta iniciativa se reconoce por primera ocasión al docente como agente de cambio en México y se garantiza su servicio a través de un nuevo servicio de carrera profesional del magisterio. En el texto del artículo tercero constitucional, por primera vez aparece el concepto de las niñas, niños y jóvenes a quienes se les confiere el interés supremo de la educación que imparte el Estado. El foco de la educación serán ellos. A los principios tradicionales de la educación se le agrega la integralidad, la equidad y la excelencia como principios básicos de la educación pública que imparte el Estado. Al hablar de equidad, estamos conscientes de que en México la educación más pobre se le da a los más pobres. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que hacer un esfuerzo de fortalecer el sistema educativo para que rompa una de las causas de la pobreza en el país. Se consagra el principio de obligatoriedad de la educación superior. Asimismo, el derecho a los maestros para acceder a un sistema permanente de actualización y formación continua. Este nuevo servicio de carrera profesional del magisterio se basará en una permanente capacitación a los maestros. Queremos mejores maestros y la buena noticia es que quien más lo desea son ellos mismos. Es uno de los gremios que más se prepara y que más capacitación permanente tiene en el país. La reforma consagra la atención prioritaria al fortalecimiento de las escuelas normales y de las instituciones de educación superior que brindan formación docente para actualizar sus métodos de enseñanza y mejorar la calidad de la educación. No podemos cambiar la educación si no nos vamos al origen. Y el origen, precisamente de la formación magisterial, son las normales a las que se les va a apoyar. Se establece también la obligatoriedad de incluir en los planes de estudio la promoción de valores, el civismo, la historia, la cultura, el arte, en especial la música, el deporte escolar, el respeto al medio ambiente, entre otros. A eso es a lo que llamamos educación integral. Se introduce la visión regional, que promoverá la formulación de contenidos y políticas diferenciadas. Un país pluriétnico, pluricultural como México, tiene que tener una política diferenciada en materia educativa y permitirle a las regiones expresarse a través del sistema educativo. El principio de equidad que se establece permitirá también una política incluyente, adecuada a esta diversidad cultural y étnica, la cual incorpora un énfasis en la educación indígena, en la educación indígena bilingüe y bicultural, a fin de combatir las desigualdades sociales de género y regionales. En escuelas de educación básica, en zonas vulnerables, se implementarán acciones de carácter alimentario y se respaldará a los estudiantes en condiciones de desventaja. El Estado asume la responsabilidad de implementar políticas como el caso del sistema de becas Benito Juárez para evitar la deserción y fomentar la permanencia. Se crea el Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación. al que se le dota de más amplias competencias, dentro de las que se incluye la determinación de estándares e indicadores de resultados, certificación de desempeño de instituciones, autoridades y actores de la educación, para utilizar toda esta información y emitir los lineamientos para la capacitación magisterial y la formación docente, así como la formación profesional de la gestión escolar para directores y supervisores, además de la realización de estudios, mediciones e investigaciones especializadas. Estas tareas van a llevar a medir los resultados no solo del magisterio, señor presidente, sino del sistema educativo y de las autoridades educativas. El organismo contará con un consejo consultivo de la mayor representatividad que de manera permanente apoyará al sector educativo y con una visión de futuro realizará un programa indicativo del más largo aliento, como ocurre en la mayor parte de los países desarrollados, un programa a 30, 40 años que permitirá darle continuidad a una política educativa de Estado. Lo anterior conlleva a la cancelación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La educación debe de reconciliarnos a todos los mexicanos, igualarnos e integrarnos. Por ello es que esta educación será incluyente y considerará siempre las diferencias regionales, pero con una visión también de nacionalidad. El hecho de trabajar cerca de los maestros, cerca de las organizaciones sindicales, no implica otra cosa más que estar juntos en el objetivo último, que es el aprendizaje de las niñas y de los niños. Los sindicatos no renuncian al trabajar junto con la autoridad educativa a defender los derechos laborales de sus agremiados. La autoridad educativa tampoco renuncia a ser el rector en la educación pública al trabajar cerca de ellos. Pero todo el trabajo educativo se hará siempre considerando la opinión de las maestras, los maestros, la sociedad, los padres de familia y los alumnos. En los diálogos, señor presidente, con los directores y docentes, fue recurrente una frase: nos la pasamos, en vez de educando, defendiéndonos de la autoridad educativa. Lo que viene por delante es que se trabajará con la autoridad educativa en favor de las niñas y los niños, revalorando al magisterio como la pieza fundamental de nuestro sector. Usted acaba de decir, la educación debe ser un derecho de todos y no el privilegio de unos cuantos. Esto es la norma básica que guiará una educación de equidad con calidad en México. Y con esta iniciativa, sin duda, vamos a dar un paso crucial para avanzar en la cuarta transformación. Con una escuela abierta a la sociedad, que sea el centro de aprendizaje comunitario, la nueva escuela mexicana, y con una pedagogía que también será la nueva pedagogía mexicana. Muchas gracias. Bueno, pues está bien explicado el propósito, la exposición de motivos de esta reforma constitucional, y va en este caso, en esta ocasión, a contestar todas las preguntas el secretario de Educación. Yo les pido que me permitan retirarme voy a tener tiempo mañana, pasado mañana, para aclarar si queda algo pendiente sobre este importante tema. Me retiro porque voy a recibir una llamada que tengo ya concertada. Déjenme que se dé la llamada, porque hay veces que no se coincide y ya mañana yo les informo, pero Esteban va a explicarles bien sobre este importantísimo tema de la educación. Se queda también el consejero jurídico Julio Scherer para explicarles sobre el procedimiento legal, qué tipo de reforma es, cuántos votos se requieren para que se aprueben en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, la aprobación en las legislaturas locales y todo lo que implica el procedimiento de reforma a la Constitución. Entonces, pues nos vamos a seguir encontrando. Hoy tenemos una invitación para estar en la Corte. Vamos a mañana vamos a asistir al acto en la Corte mañana. Hoy estamos viendo todo lo relacionado con el presupuesto, pero mañana en la mañana hablamos. Y para reponernos por cuestiones de tiempo, mañana agregamos un cuarto de hora más, si les parece, y ya me pongo al corriente con ustedes. Muchas gracias. Queda Esteban. Bueno, vamos a estar yendo y viniendo, porque hay también muchas cosas acá de las cuales informarle. A ver, dos temas: se abroga la ley, la mal llamada, se lanza una propuesta de una nueva reforma, y entre las cosas que aparece, desaparece como tal el Instituto Nacional de la Evaluación para la Educación, el INE. Asuntos importantes de donde se le vea. Y se queda Julio Scherer y Esteban Moctezuma, y estaremos con Carla Contreras yendo y viniendo para que sepamos de qué se trata. Ahora vamos a la pausa y regresamos con Miguel de la Cruz, que nos echamos aquí toda la conferencia de prensa. Interesante el asunto. Bueno, abordaremos otros temas además de la educación, por supuesto. Don Fer. ¿Qué tal? Pásele. Gracias. ¿Barba y bigote como siempre? No, don Pepe. Ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar su primera credencial para votar. ¿A poco ya cumpliste 18, mijo? Ya, don Pepe. Si ya hasta quiero tener mi INE para ser parte de las decisiones de México. Muy bien, muchacho. Pues si es por eso, entonces el corte va por mi cuenta. Pásale. Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar. Porque mi país no importa, yo ya tengo mi INE. INE. Disfruta las fiestas decembrinas y evita incendios con estos consejos. Evita cortocircuitos. No sobrecargues conexiones eléctricas. No uses braseros, hornos o estufas para calentar tu casa y ventila los espacios. Antes de salir o de dormir, apaga velas, desconecta luces, adornos y vigila siempre a los más pequeños. En caso de emergencia, llama al 911. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Bueno, si pasas por la ruta corta, sí. Estás junto al área del nuevo aeropuerto. ¿Qué era el nuevo aeropuerto? Claro. Exactamente, y llegas a Texcoco muy rápido. Sí. Hacia la derecha te encuentras en el kilómetro 14.5, si no mal recuerdo, el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Yo insisto, vale. Es un palacio de la cultura y el arte. Y mira, si no, llegó Pablo Picasso hasta ahí. Tenemos la historia para que sepas por qué está allá. Ahora la vemos. Se rompió la barrera del tiempo y el espacio. Picasso está en Texcoco, inerte, recostado con la vista guardada, su playera a rayas, su pantalón de lino y sus alpargatas. Se trata de una recreación que, con técnica depurada en el uso de la cera, desafía la realidad. En una instalación del maestro Eugenio Merino, Aquí murió Picasso, donde nos habla de la reflexión de la muerte del artista, la muerte del arte, de uno de los grandes del siglo XX, pero es como ver a Picasso. La figura y firma de uno de los máximos genios del siglo XX, a la entrada de la sala de exposiciones del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, advierte un acontecimiento visual unos pasos adelante. Después de exponerse en Puebla y Orizaba, ahora en el Estado de México, la muestra Estela Infinita incluye 26 grabados que ilustran distintos momentos de una tarde de toros. La tauromaquia se crea a finales de los años 50 para una edición del maestro Pepe Hillo, y Picasso es el encargado de hacer las 26 aguatintas que van a ilustrar este libro. En la portada de Puño y Letra, una dedicatoria de Picasso a su médico, fechada justo 2 meses antes de morir. La tinta apenas ocupa espacios mínimos, con la fuerza expresiva exacta para transmitir actitudes, poses y movimientos de toros, caballos y toreros, comprobación de la capacidad absoluta de Picasso para capturar con un atisbo de trazos breves instantes de realidad en el ruedo. Previo al espacio que ocupan los 26 grabados, la obra de 9 artistas españoles contemporáneos y un mexiquense. Se les hace la invitación a los 10 artistas precisamente para que plasmen en su obra una reflexión acerca de qué tuvo el maestro Picasso, qué influencia tuvo en ellos. La última etapa de Pablo Picasso, expuesta en grabados de tauromaquia hasta el 30 de marzo del 2019 en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, en el Museo Tamayo se encuentra la exposición Todo lo Otro, del artista Germán Venegas. Al menos 350 piezas entre pintura, dibujo, escultura y temples podrá visitar hasta el 31 de marzo. La práctica artística de Germán Venegas se remonta a su casa, al contacto con la talla de madera, a la curiosidad por lo que han hecho los grandes artistas de la historia universal y, claro, a la meditación. Aspectos que han sido reunidos en la muestra Todo lo Otro, retrospectiva que hospeda el Museo Tamayo. El hecho de que salga el trabajo en estas cantidades de mi taller hace que me sienta ligero y me da la posibilidad de volver a iniciar. Depuración creativa que reúne 350 piezas entre pintura, dibujo, escultura, temples. Piezas presentadas en 15 series que revelan al espectador una mente inquieta, incansable. Y espero que esto sea el motivo para continuar con la obra. Me encanta mi trabajo y producir y eso hace que de repente todo se empiece a desbordar. Afortunadamente, por lo menos cada 10 años me viene una exposición grande. Dividida en 3 núcleos, Todo lo Otro revela una mirada a su visión de la historia del arte, el budismo zen y la mitología prehispánica. Empezamos a ver obras que hablan precisamente de este tipo de experiencias tan sencillas, pero que hablan de algo tan fundamental que es la vida, por un lado, y la muerte por otro lado. Exposición extrasensorial que evoca los estados de conciencia, manejo y relación con los materiales para dar forma al vínculo entre la existencia y el arte. Hasta el 31 de marzo, la obra de Germán Venegas en el Tamayo. 11 Noticias, Saraí Campeche. Bueno, y ayer el Centro Histórico, les diré que la calle Donceles bullía de actividad artística y cultural. El Teatro de la Ciudad, con una función a beneficio de damnificados de Tepic. El Colegio Nacional, con el homenaje a Teodoro González de León. Y en San Ildefonso, un concierto de música barroca muy completo, porque el repertorio abarcó pues música de Italia, donde surge este género, y música de Francia, de Inglaterra y de Alemania. Quien vemos en pantalla es Il Flore. Es un ensamble de jóvenes muy talentosos, avalados pues nada menos que por Horacio Franco, que ahí los acompañó en el anfiteatro Simón Bolívar. Y lo principal, el motivo de este concierto, es Hace un año se dio uno igual. ¿Por qué razón? Para conmemorar la partida de Rafael Tobar y de Teresa. Así lo mencionó Berta Cea, la coordinadora ejecutiva de San Ildefonso. Aquí sus palabras. Es que siempre recordaremos a Rafael en este espacio y creo que en esta fecha aún más. Así es, aún más. Y pues el conocido en el escenario era Horacio Franco, porque pues tiene una amplia trayectoria recorrida, pero él mismo se encargó de presentar a los jóvenes que tocan con él aquí en pantalla, así como lo vemos en la imagen. Un honor además tocar con este grupo tan joven, de jóvenes que pueden ser mis hijos, pero que son maravillosos músicos, colegas, que son Raquel Masvano al violín barroco, a la viola de gamba está Mario Salinas y al clavecín está Daniel Ortega. ¿Cómo surgió esto? Bueno, ahí está Horacio Franco y el libro del día, Dos espías en Caracas, de Moisés Naím. Bueno, este es editado por Ediciones B y les diré que en la portada dice una historia casi ficticia de amores y conspiraciones en los tiempos de Hugo Chávez. El autor es un periodista de Venezuela, tiene varios premios por una revista que tiene, un programa de televisión y es primera obra de ficción que publica. Pues habla de unos agentes de Venezuela que debieran estar enterados de lo que va a pasar en Venezuela y no lo están. A todos les cae de extraño. Por ahí empieza esta novela de Moisés Naím, el libro del día. Bueno, Leo con 11, llegamos a la página 240. Aquí los tweets más recientes del Mercurio Volante. Era la vigésima libreta, manda Rita Albarrán, del Mercurio Volante, llena de notas y dibujos, los cuales daban cuenta en sus correrías por los alrededores de la isla en México, Tenochtitlán, desde que tenía 9 años de edad y en la zona de Tepozotlán. Gracias, Rita Albarrán, por esta aportación, una lectora de las más constantes. Y Betty, lucía demacrado y los ojos parecían salirse de sus cuencas, parecía haber visitado las puertas del infierno o más allá, el Mercurio Volante Carlos Chimal. Y tenemos uno más, este es de Betty, y el que viene es de Rita también, pues sí, aquí está. Con cuidado peinaré la brisa y los campos de maíz que parecen desvanecerse en la luz dorada. Escribió un día en su libreta de apuntes y bocetos a la que llamaba el Mercurio Volante. Es por esto que apartamos este texto, ya que da sentido al título del libro que estamos tratando. Recuerden, son valiosísimos sus tweets, @11noticias TV, @MiguelD, solo la de Elea Cruz con el hashtag 11 Noticias y hashtag Leo con 11. Y el poema del día es Preguntas Ociosas, de Francisco Torres Córdoba. Dice así: ¿por qué insisten en las manos el peso de su torso y sus múltiples contornos? El aire que la salva va en sus pulmones, los pliegues y lisuras de sus rostros, los trazos y relieves de todas sus edades juntas, afuera y hacia adentro, en una sola que ya es la que sería aquí. Amorosa y amorante, su sonrisa. ¿Cómo se queda entonces en los ojos cerrados el calor de su persona, el viento de su impulso femenino y la sutil astucia de sus juegos, la razón soberana que sustenta el vaivén de sus caderas y ese hueso menudo y primigenio en su centro siempre tibio, fiel de la balanza que equilibra al mundo a cada paso? Ese es tan solo el inicio, se lo encuentran en la página del maestro Felipe Garrido, ahí en pantalla. Muchas gracias, maestro, por esta aportación del poema diario. Pues ahí está, hasta aquí, Cultura. Hey, para hoy, no sabes lo que se me antoja ese libro. Sí, cómo no. La verdad, ¿eh? Además, sí. Mira, es grueso y letra pequeña, o sea que sería el doble, pero... Sí, pero ahí vamos, pero ahí vamos. Diseño. Además, parece, he escuchado y además lo leo de repente en El País, al cuarto, ya ves que está... Sí, cómo no, como muy leído, ¿eh? Muy leído. Pues ¿qué tenemos para hoy, Miguel? Hoy el homenaje a Papasquiaro, organizado por Juan Villoro en el Centro Cultural Rosario Castellanos, en La Condesa. Que murió joven. El que murió joven y trágicamente, pero lo recuerdan bien sus más allegados. Sale. Bueno, sale, Miguel. Gracias, Javier. Gracias. Bueno, ahora sí se alargó la conferencia. Ahora sí. Bueno, es que se alargó mucho la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador debido a que hizo varias cosas. Uno, firmó la propuesta que hace de la reforma educativa. Dos, bueno, ya canceló la otra, la mal llamada, como él le dice. Y dentro de los asuntos que está es la desaparición, como la conocemos, como lo conocíamos, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, cambia variantes. Hoy el periódico La Razón lo tenía como un asunto de primera plana incluso. Bueno, la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro aprobó el dictamen con el cual se amplían los delitos para ejercer la acción de extinción de dominio por actos de corrupción y robo de hidrocarburos. Se estipuló que los delitos por actos de corrupción, hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, recursos de procedencia ilícita como lavado de dinero y extorsión, formarán parte del catálogo de delitos graves. Se informa que esta reforma prevé que la extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil, que es independiente al proceso penal seguido. Para el caso de la extinción de dominio, como usted lo reconoció al principio, es un acto de carácter civil. Si bien se puede derivar o no de un asunto penal, es eminentemente civil. Y cuando ocurran hechos como robo de hidrocarburos en un establecimiento, pues ese establecimiento es el que es sujeto. Bueno, vamos a una pausa. ¿Qué tenemos después de la pausa? Varias cosas. Como se alargó la conferencia de Andrés Manuel López Obrador por el tema educativo, como lo hemos estado reportando, vamos a conversar con Fluvio Ruiz sobre el tema Pemex. Ahí, ¿qué pasa con petróleo, etcétera? Él es un especialista en el tema. Vamos a hablar con, por supuesto, con Alejandro. Vamos a tener deportes, vamos a tener información internacional. Y a las 8:30 vamos a hablar con Adelfo Regino. Adelfo es desde hace pocos días el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.